tomarme mi cerveza. Con este bochorno para que se me quite la pereza. Me se lo tráigame una heladita, pa' sentarme a ver pasar las muchachitas. Desde temprano comienza su vacilón. Se toma su primer trago para empezar la función. Y sigue hasta medianoche cuando se va a descansar, pensando que a la mañana del martes vuelve a empezar. Oye, oye, come. En el barrio, porque me emborracho siempre a diario. ¿Qué pasa, WhatsApp? El fin de semana ya estoy de ambiente pa' todas las que vas calientes. La onda más. Miércoles vuelve y juega con disculpa de guayabo. Y por la noche ya llega a su casa bien pasado. Bebe hasta que se emborracha, termina así la semana. Y el domingo por la noche, feliz se mete en la cama. Oh, yeah.